Comunicación en directo con Camilo. Primero lo voy a saludar a ver si me está escuchando. Buen día, Camilo. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien, Matías es mi nombre. Acá desde la Garabato, Radio Comunitaria de San Marcos. Camilo es estudiante, corregime si me equivoco, Camilo, estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba y está en estos momentos en la toma que se está realizando en el pabellón Venezuela, ¿verdad? No, no, yo ya no estoy, yo me retiré ya, estuve. Pernocté ayer, Ok. estuve todo el día ayer y bueno, me tuve que ir, pero estoy en contacto hoy con los compañeros que siguen adentro y ya, bueno, es complicado estar en la toma porque hay dos tomas actualmente en la Universidad Nacional de Córdoba. Eso es lo que Está la Facultad queríamos. de Artes y la Facultad de Filosofía y Humanidades. Bien, o sea, las dos facultades están con tomas en la ciudad de Córdoba. Sí. Bien. Camilo, queríamos informarnos, bueno, y qué mejor que hacerlo con alguien que esté formando parte y que lo esté vivenciando. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué nos podés informar al respecto? ¿Qué es lo que ustedes quieren también? Que sepamos que más allá de las noticias que obviamente todos conocemos, ¿no? Pero ¿cuál es la palabra que ustedes quieren que se escuche? ¿Qué es lo que quieren decir? Bueno, es raro escuchar esa pregunta así, No, pero porque sí, para no hacerte, básicamente. claro, para no hacerte yo las preguntas, porque es el contexto es el que estamos viviendo y lo conocemos. Entonces digo, la posibilidad de que vos tengas la palabra y que nos puedas informar y decir lo que precisamente ustedes están viviendo y transitando y bueno, y lo que está sucediendo en realidad ahí. Bueno, mira, lo que pasa es, venimos de una serie, de una lucha larguísima que ya lleva todo el año y que contempla, bueno, los ataques sistemáticos del gobierno nacional, etcétera, que, bueno, resultan en sí, en victorias parciales o en no victorias en lo absoluto, como la última marcha, o quedan en cosas reivindicativas de la universidad, cuando, bueno, sí, ya sabemos que reivindicamos la universidad, queremos una respuesta concreta del gobierno y de las autoridades y que se garantice todo lo que hace falta para que se garantice la universidad como venía funcionando, que es grandiosa en su expresión. Capaz es un poco exagerado decirlo así, pero es realmente es una institución que es única en su tipo en el mundo, o sea, las universidades nacionales de Córdoba son únicas en su tipo, y ameritamos el respeto que tiene una institución de ese tipo. Entonces, bueno, todas las reivindicaciones que se fueron planteando desde el inicio de esta medida de fuerza, al igual que las medidas de fuerza anteriores que hemos realizado de este tipo, la vigilia, creo que esta radio también nos hablaron la última vez. Sí, estuvimos en contacto. Que tomamos una, fue una noche y una y todo un día. Fue un poco distinta la modalidad, pero la idea es la misma, es que no podemos seguir dilatando, y merecemos más respeto Decías, como universitarios, como universidades. recién decías que la modalidad no es la misma. Al respecto, ¿qué nos podés comentar? ¿Cómo es el plan de acción que tienen pensado? ¿Cómo sigue para ustedes? Es una toma en toda regla. La última vez era una toma más o menos, una vigilia con permanencia. Esto es una toma desde el principio. Y como tal, bueno, su continuación va a estar sujeta a lo que se vaya decidiendo al interior. Claro, o sea, la intención es sostenerla e ir viendo Sí, el la minuto a minuto, intención digamos. es. Sí, y funciona así, los distintos órganos deliberativos que van a ir surgiendo, asambleas y esas cosas al interior van a dictar cómo se sigue. Lo que sí hay es una actividad de movilización desde el Museo de Antropología hasta el centro, Ajá. ¿Cuándo va a ser eso? Eso se va a dar a las 4 de la tarde, hoy. Hoy a las 4 de la tarde. Esa es Sí. la acción concreta que tienen planificada. Recién hablabas de asambleas y demás. ¿Esas van surgiendo o hay algo más que ya esté agendado y que tenga horario o día en particular en que se va a realizar? No, no, esas van a ir surgiendo así de manera orgánica, según se tengan que ir decidiendo, bueno, qué van a hacer, qué van a seguir. Como te digo, yo no estoy adentro, pero es lo que se hace, es lo que venimos haciendo. Bien, ¿querés recordarnos que nos informaste recién? ¿Cuál es entonces, sí, una acción concreta y ya agendada que tienen? Y esto, a las 16 horas, una movilización desde el Museo de Antropología hasta el Patio Olmos. Bien. ¿Qué algo más, Camilo, que no, no, nos quieras contar, que sea necesario informar? Sí, bueno, que hay que, por ahí ahora lo que venga saliendo, las informaciones, lo que se vaya diciendo, hay que ir cuidándolo porque ya entran en estas actividades, bueno, los partidos, los movimientos, los centros estudiantes empiezan a separarse un poco entre sí y por ahí puede haber informaciones cruzadas al interior de las tomas, ¿no? Eso que nos cuidemos como gente que se informa y gente que informa. Sí, importantísimo en estos momentos, bueno, con todo el contexto, ¿no? En el que estamos. Gracias, Camilo. Gracias por la Bueno, comunicación no, de nada. y gracias por ponerle el cuerpo. Gracias. No, a ustedes por comunicar que es parte importante de la lucha también. Para lo que necesiten, acá los micrófonos de la grabación.